Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. E Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Sunday is gloomy, my hours are slumberless, dearest the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este caos venezolano. Aquí, a Librería Sónica. Literatura para untar. Ajá. Y pasarse por alto todo ese caos. Todo ese cuento. Les saluda Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de RCR 750 AM. ¿Y también en dónde, Noguera? En Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También nos escuchan en Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y en Promesa 103.1 FM en Valencia, allí los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de internet pulsando www.rcr.tv, telenavegante.net. También puedes visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas ya emitidos a lo largo de más de 8 años llevándole lo mejor de la literatura. Y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y hoy abrimos el programa escuchando el tema Gloomy Sunday, interpretado por Billie Holiday, apodada, Lady Day. Excelente cantante estadounidense de jazz, considerada una de las más influyentes voces femeninas del género, Billie Holiday nació el 7 de abril del año 1915 en Filadelfia. Efemérides de la semana. Y hoy damos inicio a las efemérides, tal día como este que estamos grabando para ustedes, 4 de abril, y que llegan hasta el domingo 10 de abril. Así empezamos con el 4 de abril. Adelante, poeta. El 4 de abril nació en el año 1846 el conde de Lautremont, Isidor Ducas, poeta franco-uruguayo. Oye, y seguimos con las, te había comentado, con las coincidencias, porque justamente estoy releyendo los cantos de Maldoror. Ya voy por el canto 3, son 6. Voy por la mitad. En el año 1914 también nació el 4 de abril Marguerite Duras, novelista, escritora y guionista de cine francesa. En 1945 nació también un 4 de abril la escritora estadounidense Catherine Neville. Falleció en el año 1968 el clérigo estadounidense, líder de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King. Y falleció en 1968, un año después, nuestro novelista, también político y también presidente, por unos cuantos meses, nada, pocos meses. ¿Cuántos meses fueron? 6 meses. Creo. La presidencia de Rómulo Gallegos. 5 de abril. Falleció en el año 2007, María Gripe, escritora sueca de literatura infantil y juvenil, ganadora del Hans Christian Andersen en el año 1974. Se me ocurrió un chiste muy malo con respecto a María Gripe, pero lo voy a omitir y voy a saltar el calendario para comentarles que el 6 de abril en 1943 se publicó El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Nació en el año 1671, el 6 de abril, Jean-Baptiste Rousseau, escritor francés. En 1888 nació el escritor sueco Dan Andersson. En el año 1902, Julien Torma, dramaturgo y poeta francés. Falleció en 1992, un 6 de abril, el novelista y divulgador científico Isaac Asimov. Ah, leído Asimov. Sí, yo no lo leí. Me gusta mucho. Lo confieso. Lectura 7 pendiente. De abril, nació en el año 1770 el poeta inglés William Wordsworth. Nació en 1889, un 7 de abril, la poeta chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral. El 7 de abril de 1891 nació Victoria Ocampo, escritora y editora argentina, fundadora de la revista Sur. Mi primer acercamiento a la poesía, por esas cosas de la casa, ¿no? Que son los libros que están en tu casa y es así como uno llega a los libros, fue a través de la poesía de Gabriela Mistral. Pues es un excelente primer acercamiento para todos los niños. Gabriela Mistral, la poesía de Gabriela Mistral para niños es una belleza. Así es, el 7 de abril falleció en 1668 el poeta y dramaturgo inglés William Davenant. Y en el año 1877 la escritora española Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. Avanzamos en el calendario y el 8 de abril falleció en 1928 Roberto Pairó, escritor argentino. Y en el año 1931 el poeta sueco, premio Nobel de Literatura del año 1931, Erik Axel Karfeldt. Así es, el 9 de abril nació, nada más y nada menos, en 1821 el poeta francés Charles Baudelaire. Y en el año 1912 el escritor soviético Lev Koplev. Sigo avanzando y me toca nuevamente por los lados de Francia. No hubiera 9 de abril, falleció en 1553 el escritor francés François Rabelais. Y yo insisto en Inglaterra porque en el año 1917... falleció el poeta inglés Edward Thomas. Y así llegamos hasta el día como hoy, 10 de abril, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, seguramente, o también puede estar escuchándonos en diferido sábado en la noche. En su horario de repetición de los sábados en la noche. Y les comento que el 10 de abril nació en 1827 el escritor estadounidense Lewis Wallace. En el año 1937 la poeta rusa Bela Akhmadulin. Y en 1939 nació un 10 de abril el escritor salvadoreño José Roberto Cea. Falleció el 10 de abril de 1882 el poeta inglés Dante Gabriel Rossetti. Sigo con las coincidencias, pues yo terminé justamente de leer la semana pasada El profeta de Khalil Gibran, quien falleció un 10 de abril en 1931. Y el 10 de abril del 2006 falleció el escritor holandés Gerard Reve. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Isidor Ducas, escritor nacido el 4 de abril de 1846 en Montevideo. De padres franceses, Isidor Ducas es mejor conocido por su seudónimo, el Conde de Lautremont, y reconocido por su obra Cantos de Maldoror, en el que acoge materiales sádicos, lúgubres, sangrientos, misteriosos, y los elabora con un lenguaje poético que multiplica extraordinariamente las imágenes con una prodigiosa violencia imaginativa, llena de lucidez y de encanto juvenil. Llevó al extremo el culto romántico del mal, y aunque se le suele clasificar entre los decadentistas, es considerado también uno de los precursores del surrealismo. Isidor Ducas murió a los 24 años de edad en París, el 24 de noviembre de 1870, en circunstancias tan misteriosas como lo fue su propia vida. Nunca conoció el éxito de su obra. Escucharemos en la voz de Jason un fragmento de Los Cantos de Maldoror. Hay horas en la vida en que el hombre de melena piojosa lanza con los ojos fijos miradas salvajes a las membranas verdes del espacio, pues le parece oír delante de sí el irónico huchear de un fantasma. Él menea la cabeza y la baja, ha oído la voz de la conciencia. Entonces sale precipitadamente de la casa con la velocidad de un loco, toma la primera dirección que se ofrece a su estupor y devora las planicies rugosas de la campiña. Pero el fantasma amarillo no le pierde de vista y lo persigue con similar rapidez. A veces, en noches de tormenta, cuando legiones de pulpos alados, que de lejos parecen cuervos, se ciernen por encima de las nubes, dirigiéndose con firmes bogadas hacia las ciudades de los humanos, con la misión de prevenirles que deben cambiar de conducta, el guijarro de ojo sombrío ve pasar uno tras otro dos seres a la claridad de un relámpago, y enjugando una furtiva lágrima de compasión que se desliza desde su párpado helado, exclama: por cierto que lo merece, no es más que un acto de justicia. Y esto fue un fragmento de Cantos de Maldoror, en la voz de Jason Maldonado, acompañado por Ritos de los Antepasados, de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, compositor ruso fallecido el 6 de abril de 1971 en Nueva York a la edad de 88 años. Así es, y antes de ir al corte, Noguera, ¿quién se ganó el estupendo libro de cuentos completos de David Aliso? Ay, se lo ganó la señora Grisel Gil. Felicitaciones, señora Grisel, lo va a disfrutar muchísimo. Vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarot. Escuchando el tema que aún sigue al fondo, Strange Fruit, en la voz de Billie Holiday. Considerada esta canción, estoy sorprendido, Noguerísima, como la mejor canción del siglo XX, según la revista Times, en el año 1999. Sí, yo creo que en esa elección, además de la parte melódica y rítmica y la fuerza de la interpretación de Billie Holiday, también tiene que ver un poco que esa canción fue una canción emblemática en el movimiento de segregación racial en Estados Unidos, porque parte de la letra dice que los árboles en Estados Unidos del Sur, pues, en lugar de dar frutas, daban frutas extrañas, como se llama la canción, frutas extrañas, refiriéndose a los linchamientos de personas de ascendencia afroamericana y que los encontraban colgados y posteriormente incinerados en los árboles. En los árboles. Entrevista en Librería Sónica. Sí. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a una poeta amiga de esta casa, quien tenemos un aprecio tremendo, que es Eda Armas, quien viene hoy no solamente en el rol de poeta, sino de editora, y también darle la bienvenida a María Clara Salas, quien también viene a presentarnos Ritual de Bosques. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto tenerte. Sí, porque bueno, además te hemos tenido como poeta, pero ahora vienes con el rol de editora, cosa que no es fácil, ¿no? Hoy día emprender una empresa como esta en nuestro país, bueno, por razones múltiples, pues, digamos de papel, de tinta, de imprenta, etcétera, etcétera. ¿Cómo nace, Eddie, y bienvenida al programa una vez más, cómo nace Decir? Bueno, muchas gracias, Jason y querida Alison Bell, por esta invitación. Decir, yo creo que Decir es una consecuencia de mi actividad lectora, sobre todo de mi actividad de ser asesora de ferias de libro. Es una necesidad que surge viendo también que me llegan a mis manos, que me llegan a mi correo y a las distintas redes sociales, manuscritos, personas, poetas jóvenes o poetas de muchas temperaturas de edades, digámoslo así, que me dicen, me puedes leer, me puedes dar una opinión, me puedes mirar mi texto. Y entonces allí tú te preguntas, bueno, y tal vez yo pudiera también contribuir en este momento particular de Venezuela, donde lo usual es que se cierren cosas, a abrir un espacio para tomar algunos de esos textos en mi carácter de curadora, de editora, y ponerlos a circular. Yo creo que esa fue una de las intenciones más sinceras que yo asumí, pues, que yo sentí y asumí. Y hablando de eso, precisamente en ese orden, cuando abrimos como lectores el libro de Ritual de Bosques de María Clara Salas, que también nos acompaña hoy, el libro abre con un manifiesto. Exactamente. Que me pareció bellísimo, además, eso, porque en el siguiente tomo del otro libro editado, que es Pasajero, de Néstor, ¿cuál es el apellido de Néstor? Mendoza. De Néstor Mendoza, sí. No está. Sí, está. Sí está, pues yo no lo recuerdo, si lo busqué o si está. Bueno, sí. Ese manifiesto me parece que es bellísimo, además, porque es lo que tú acabas de decir, es poner en un texto más poético esa pasión por el seguir haciendo y esa apuesta por el que sí es posible. Entonces yo, abusando del cariño y la confianza, te voy a pedir que por favor leas por favor el manifiesto de Decir, que es una belleza. Bueno, Decir deja de lado la imposibilidad y confabula. En optimista acto de resistencia, corteja obras inéditas de poetas venezolanos en la sobria proeza de editar poesía en tiempos sin papel, y acata la promesa de que, comillas, la palabra despierta al hombre a su libertad, creando un espacio y una luz donde consagrar las formas en ese diálogo único que son los seres humanos. Cierro comillas, y eso es una cita de una poeta filósofa que yo admiro muchísimo, que es Chantal Maillard, y quise que nos acompañara. Y termina este pequeño manifiesto con Decir enarbola una dupla de diálogos, decir que el estilo sea la demostración, decir sin fronteras para conectarnos. Precioso. Y me corrijo porque sí, en Pasajero está. Lo que pasa es que cuando lo abrí para leerlo, esa página se abrió y no la vi, pero sí está también. El verde te confabuló en tu mirada y no, te lo tapó. A mí me encanta este color. Además, este color verde pistacho es uno de mis colores favoritos. Y para darle la palabra también a María Clara, ¿cómo se da ese vínculo, María Clara, con Eda, verdad, para llegar a esta publicación en Decir? Bueno, es una extraordinaria aventura de amistad y de compartir. Ok. Adelante. Entonces, bueno, llegó este momento para mí también imprevisto, porque no sabía que ella tenía esos proyectos en la cabeza, y se le ocurrió solicitarme un poemario o un inédito. Se lo entregué, le pareció bien, y bueno, tuve el honor de iniciar con o sea, la dirección fue, disculpen, Eda, María Clara. Y tenías listo este. Ahora, es complicado para una poeta como tú, Eda, recibir un material de María Clara y tener que aplicar un proceso de edición. O sea, me imagino que llegó casi listo. Ritual de Bosque, porque fíjate, es bueno decirle, quisiera decirle a nuestros oyentes dos cosas. Decir, en este caso, no lleva la E. Decir es D, C y R. Y ese logo es un concepto que nos proporcionó al equipo uno de los miembros que integran el Consejo Editorial, que es Carlos Cruz Diez, nuestro gran Carlos Cruz Diez, a quien una vez que yo visualicé querer hacer este proyecto editorial, yo me venía carteando con él por otros proyectos, otras ideas, y se lo planteé, se lo comenté, y él me dijo, pero yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ayudar, porque él, todo lo que, desde donde él está ahorita, de un tiempo para acá en Panamá, él quiere ayudarnos a los venezolanos, y bueno, él está como parte integrante y conjunto con Anela Arma, mi hermana diseñadora gráfica, artista visual, que es quien hizo el concepto y quien en este caso, estas primeras series de portadas son imágenes elaboradas por ella misma. Pero quería aclarar eso y decir lo siguiente. Fíjate, hay un concepto en decir que son dos libros al año, uno de un poeta consagrado y otro de un poeta más joven, más, en este caso el de Néstor Mendoza, es el su segundo libro, su segundo título. El de María Clara es como su séptimo libro. Cuando María Clara me comenta que tiene un libro terminado, yo sé el valor de eso, porque María Clara es una poeta que no publica mucho, que se demora muchos años, incluso Ritual de Bosques tiene atrás casi una década de trabajo, de paciencia, de guardarse. Y, por supuesto, fue un gran placer recibir aquel manuscrito absolutamente limpio. Y no hay edición posible, sino alegría, gozo, felicidad. De, bueno, María Clara, imagínate que diera cualquier editor por tener una joya como esta. Y eso fue, y hay que decirlo, el detonante de mi necesidad de experimentarme como, como coordinadora de una nueva serie de poesía en Venezuela, de una colección. Okay. Ese fue el detonante, tener ese gran manuscrito, y más atrás, ahí mismito llegó el de Néstor. Entonces yo dije, bueno, ya tengo los dos. ¿Y cómo llegó el del Néstor, perdón? El de Néstor, porque trabajamos mucho juntos en el tema de la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo. Néstor, de hecho, trabaja en la universidad, está en el comité organizador, y tenemos como 4 años que Néstor y yo nos carteamos, yo le mando mis poemas, él me manda los de él, y él de pronto me confió muchos poemas de pasajero, y yo le digo, pero eso es un libro. Sí, eso es un libro, y me lo mandó. Entonces, bueno, quizás ahí el acompañamiento fue un poquito con más detalles, porque bueno, sí tuve el gozo de poderle leer, comentar, sugerir, ¿no? Claro. Y bueno, que es una maravilla a cualquier edad de la carrera de un escritor, recibir el comentario de otro, porque son ojos distintos, más limpios, tal vez más desapegados del texto, que miran cosas que un autor no ve, exactamente. A ver, María Clara. Bueno, yo quería decir también que los tiempos de los escritores están un poco demorados, porque no hay facilidad para editar. De hecho, ya yo venía teniendo la experiencia de publicar con editoras particulares, o sea, ya aquello de las empresas de editoriales del Estado, eso pasó. Entonces, uno de mis libros anteriores fue editado por Belkis Arredondo, del Peso Soluble. El Peso Soluble. Entonces, y después, cuando ya se puso la cosa todavía más difícil, yo tuve que, para producir y entregar al público y a los amigos, tuve la experiencia que yo misma edité mi libro anterior. Es que una autoedición. Una autoedición, que con la colaboración de muchas personas, pero quiero decir que aquello estaba bastante difícil lo de publicar. Claro, que es 1606. Seis y otros poemas, sí. Entonces, ese lo hice yo misma, pero con una editorial fantástica que es Pretextos. Camelia. No, Pretextos. Ex Libris. La imprenta de Ex Libris, sí, que es donde también imprime Camelia. Exactamente. Y entonces después vino esta otra opción particular y muy personal, y una visión que es distinto. O sea que si a mí me ha costado, ¿verdad? O sea, no es tanto que uno no escriba, sino que realmente que dónde publico. O sea, ¿cómo entrega? O sea, correcto. Exacto, ¿a quién se le entrega? ¿A quién se le entrega? Sí. Pero además, 1606, perdón que te interrumpa, Jason, tiene una cosa muy linda. Es un libro limpio, pulcro, precioso, con un diseño maravilloso. María, y yo creo que también parte de eso es con María Angélica Barreto. Maravillosa persona. Y Javier, que es un editor intachable. Cualquier cosa que uno ponga en sus manos, está seguro que va a estar bien impresa. Pero se podía. Había dinero para editar un libro así. Pero ahorita, ¿cuánto no cuesta una persona? Yo lo que soy una profesora universitaria. O sea, tú me dirás que puedo. A ver, María Clara, como debemos hacer un corte publicitario, nos gustaría ir a ese corte escuchando en tu propia voz alguno de tus poemas, de tu selección, que quieras compartir con todos nosotros. Con mucho gusto. Adelante. Voy a leer un poema que escribí para dediqué a mi amiga Eda Armas. Se llama Suelo. Lo mundano persigue como fiel animal. Las palabras dan la cara o se entregan al sueño. Si en algún momento se revela lo eterno, de inmediato se transforma en corriente decisiva. ¿Qué significa estable? A tientas se desplaza la noche. La comisura de la risa es el imán del álamo. Habitamos en bosques, en cuerpos convulsos donde crecen las sombras. Una belleza. Bellísimo poema, pero debemos hacer un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los mejores productos de inversión a escala nacional e internacional los puedes encontrar en Inversiones Lares Cisneros, con la mayor rentabilidad del mercado y el mayor resguardo de tu dinero. Llámanos al 0212-762-7994. Recuerda, 762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. My man don't love me, he treats me oh so mean. My man, he don't love me, he treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y como usted seleccionó esa exquisita música para el domingo de hoy, por favor, cuéntenos de Lady Sings the Blues. Pues es una canción que no solamente está interpretada, sino que también está compuesta por Billie Holiday, quien es una cantante cuya influencia todavía se deja sentir aún en nuestro pleno siglo XXI. Incluso después de su muerte influyó en cantantes como Janis Joplin, Nina Simone y más recientemente también la también fallecida Amy Winehouse. Amy Winehouse, es correcto. Que por cierto no les comentamos en el corte anterior, amigos internautas, sobrevivientes todos, que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial de Sir, de dedo, de Sir, un ejemplar de Pasajero de Néstor Mendoza y un ejemplar de Ritual de Bosques de María Clara Salas. Exacto, y es muy fácil ganarse este par de ejemplares enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA, único lugar en Venezuela donde la inflación no ha llegado, porque el mensaje de texto sigue costando un bolívar fuerte. Tenemos como 6 años con ese mismo bolívar. No, muchos más, Isabel. Mucho más. Lo único sí es que tienen que fajarse, enviar sus mensajes de texto, porque la gente de verdad está leyendo y participa mucho aquí en nuestro programa, gracias a Dios. Bien, continuamos en compañía de Ed Armas y de María Clara. Y si bien es cierto que en el corte anterior escuchamos en la voz de la propia poeta parte de su trabajo, a nosotros nos gustaría que en la voz tuya, Eda, nos complazcas con algún poema de tu preferencia de Pasajero. Yo tengo el mío, los míos ahí marcados. Bueno, dime, yo le doy voz. No, pero yo prefiero que usted escoja. A mí me gustan todos. Viveza de mi parte. Pero escoge uno que para ti haya sido significativo, aunque te gusten todos, ese que te iluminó. A ver, lo hubiéramos buscado en la... A ver, mientras Eda lo busca, les recuerdo que envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, vuelvo y repito, un bolívar fuerte, más básico, más sigue. Así que, y mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de disfrutar la lectura de Pasajero de Néstor Mendoza y de Ritual de Bosques de María Clara Salas en la comodidad de su hogar. Una cortesía de Decir Ediciones, una editorial nueva que seguramente nos va a complacer el próximo año con dos títulos tan buenos como de eso este. Ya vamos a hablar. Este año. Porque estos son del 2015, sí, son ¿cierto? Del 2015. Exacto, salieron a final de 2015 y tenemos ya dos en preparación. Correcto. Y esta es una editora que cumple. Cosa que se agradece. Sí. Bueno, Espantapájaros. Adelante. Arnaldo Jiménez. Las aves habitan mi cabeza. Lo que alguna vez fue garganta, ahora es un pequeño nido que esconde varios pichones. Aunque siempre tengo hambre, nunca me los tragaría. Solo dejo que estén allí, recibiendo lombrices y el calor de otras plumas. Tanta costumbre, tantos vuelos, ascensos y descensos cambiaron mi fisionomía. En este par de estacas cruzadas, sin nadie a la izquierda ni a la derecha, revive una antigua escena de centuriones y lanzas en el costado. Sostengo a diario el peso del cuerpo. No permito que un hilo suelto invite a la desnudez. Algunas veces lo tomo con ambas manos, con fuerza, nervioso, para que se descosa. La tela es demasiado débil. Los pájaros comen. Mi corazón de trapo late en sus picos. Néstor Mendoza, bellísimo. Y quería hacerle la pregunta a María Clara, considerando que, claro, ya tienes una obra más prolongada en términos poéticos. ¿Qué opinión te merece la poesía de Néstor Mendoza? Bueno, la mejor de todas las opiniones. O sea, realmente es una poesía plena, llena de vida, de conceptos, de luz. Entonces yo me he sentido muy acompañada con este poeta joven, entre comillas, pero también sabio. Uh-huh. Oye, yo le voy a poner el cascabel al gato, ¿no? ¿Por qué entre comillas joven? O sea, porque me refiero que es un hombre joven, pero tiene mucha sabiduría. O sea, que pareciera que la experiencia de los años se le ha adelantado. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Exactamente. Sí, y además tiene una facilidad de trabajar la palabra para contarte quizás cosas que podrían ser crueles con una limpieza lírica que hace que tú como lector disfrutes la imagen, aunque sabes, que estás leyendo algo que es muy duro. Sí, y también conserva lo otro, la inocencia y la pureza. Tiene mucha pureza. Por ejemplo, en el poema Dócil, a mí me pasó eso. Dócil es un poema muy fuerte, con una crudeza que está arropada en esa ternura de la palabra que él usa y en esa suavidad que cuando tú vas leyendo, esa sensación aterciopelada de la palabra, sin embargo, no te quita lo duro que es la revelación del poema. Así es. Fíjate que en tu poemario, María Clara, según entiendo, me corrige si me equivoco, fueron 10 años, digamos, de, vamos a decirlo así, de depuración, de maceración, de estar guardado y todo ello, ¿no? Con la mirada hacia ese pasado, después de 10 años, ¿Qué diferencia hay en María Clara como poeta? Es decir, con el libro ya en mano versus aquel inicio de hace 10 años de empezar a hacer ese trabajo. ¿Qué diferencia hay en ti como poeta? Que veas reflejado en tu propio trabajo, evidentemente. Bueno, siento como más alegría por el hecho de escribir. O sea, cada vez me sumo a la fiesta en el sentido de que la escritura es algo festivo, algo pleno. Y cuando uno es más joven, pasa por tristezas y cuestiones que puede llegar a superar. Entre más escribe, puede llegar a superar ese tipo de cosas. Pero la duración del libro, como te digo, tiene el trayecto que esperé para... tiene mucho que ver con la pobreza de posibilidades editoriales que estamos sufriendo los escritores. ¿Y en ese proceso hiciste muchos ajustes, algunos cambios? Desde luego que demasiado. Sí. Demasiado. Desde luego que sí, tengo esa manía. ¿Hubo poemas que quedaron fuera? Que quedaron sí, fuera. Cómo no, sí, cómo montones no. Montones de poemas. Sí. Sí, más bien yo estaba tan preocupada porque yo había conocido una versión anterior y cada vez que le volví a preguntar por su libro, yo no había inventado lo de la editorial, me lo volví a mandar y yo veía que notablemente se había mermado. Y dice, bueno, si María Clara no logramos conseguir un editor para este libro tan maravilloso, va a quedar en dos, tres poemas, porque ella quita. Es increíble. Sí, es muy crítica de su propia obra. Es muy buena lectora, muy acuciosa. De verdad me consta. Y yo creo que el principio del buen trabajo poético y también narrativo, evidentemente, tiene que ver con la autocrítica, ¿no? Sí. Y la no, poda, sí. Claro, no tiene sentido ser tan blandengue con uno mismo. No, y no. La complacencia. No, es la autocomplacencia. O sea, eso es terrible, a mí me parece terrible eso. Hay gente que no vota, pero ni un papelito, ni un versito. Ni un verso. Porque les da un soposito. Pero, sí. O sea, yo admiro esa capacidad de autoestima, pero... Eso está muy bueno. Lisa, como a ti te no gustó ese poema de Néstor, ¿por qué no nos complaces a todos nosotros, Noguerísima? Wow, ya, porque ya perdí la página, pero bueno, está de segundo. Está de segundo, sí. Si no buscas mis marcas, porque yo tengo allí mis marcas también. Sí. Adelante. Dócil. Tus proporciones se mantienen firmes y sobresalen, como una manera de decir que aún la belleza de las formas merece las caricias del amante. No deberías estar quieta en esa tabla. Incluso debajo de la piel amoratada se logra ver un cuerpo bello. Una cantidad indeterminada de puños se ensañó contigo. Quebró la longitud blanca del hueso en partes que no pueden armarse de nuevo o que yo, particularmente, no sé armar. Pero ya todo pasó, no temas. Tu presencia se ha vuelto dócil. Lograron apaciguar tus quejas con el batazo rotundo en la frente. El primer golpe vino de atrás. No te diste cuenta de la succión y del desorden de las manos, de lo que se alojaba adentro, las caricias que nunca se pidieron y aquella viscosidad repulsiva. La mesa metálica, plancha fría para extender tu figura. Todo debe permanecer ordenado, las manos no desparramadas o colgando su inmovilidad. La desesperación requiere de un cierto orden, incluso tu cuerpo, que ya no sabe cómo respirar. La horizontalidad toma espacio, y ahora tú eres superficie. Busco un culpable, no hallo al criminal. Hay cuerpo sin sombra movible, pero no mano que golpea y extrae la vida. Tu organismo debería estar de pie. Se supone que el cuerpo horizontal solo es digno en el amor. Qué belleza. Bellísimo. Qué belleza y qué homenaje a la mujer y también qué intenso, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Así es. Quería preguntarte, Eda, ¿recuerdas esa emoción que sentiste al leer por primera vez alguno de estos poemas que te envió Néstor? Porque hay tal vez trabajos. Lo admiro mucho. Hay tal vez trabajos o lecturas que uno le llegan y a medida que pasa las lecturas le vas agarrando como más gusto o más cariño. Y hay otros que te impactan de entrada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fue esto. El nacimiento de Decir está sumado a una serie de circunstancias bastante felices, vamos a decirlo así. Es que se juntaron varios factores. Mi interés. La propuesta de Cruz Diez de que sí, de que vamos a hacerlo, vamos a darle esa alegría a los lectores venezolanos, que la poesía, que nadie se quiere ocupar de ella, cada vez menos, vamos a abrir esa puerta, esa ventana de luz, pero además fue clave que en ese momento se conjura todo porque están estos dos manuscritos. Cuando Néstor me lo manda, ya no como poema suelto, sino concebido como un libro, con sus partes, sus epígrafes y tal, era de tal profundidad, eso que María Clara llamó, bueno, es que es joven, ajá, pero es un alma vieja, es un alma sabia, es un alma... Néstor es muy introspectivo y es muy severo consigo mismo. Creo que mis dos autores editados en el 2015 tienen esa cualidad. Tienen mucha conciencia de que el aporte de la poesía tiene que estar en una ola de novedad, en una ola de sinceridad, en una ola de voz personal, ¿no? Sí, modestia, además modestos, tranquilos, o sea, son poetas entregados a su labor, que se escuchan y que se dan tiempo. Eso es y importante. Que limpian. Eso es importante. No, es no tienen apuro de nada. Ni siquiera Néstor, este es su segundo libro, el primero. Con el primero ganó el concurso, era estudiante todavía, ganó el concurso nacional universitario que convoca a la Simón Bolívar. Y este era su segundo libro armado. Seguramente ha armado otros y los ha desarmado. Pero yo estaba segura que tenía en mis manos dos grandes textos que era la mejor manera de decirle al público venezolano, bueno, a esto apuesta decir. Qué bueno a estas eso. Voces, a esta calidad, a esta manera de expresarse, a estas voces personales. Y por eso digo, fue un conjunto de cosas como, bueno, como siempre, ¿no? Las buenas empresas tienen esa confluencia. Vamos a hacer un corte, Eda, y en el próximo vamos a hablar de los nuevos proyectos que se vienen, ¿no? A ver si en nuestro argot periodístico nos tuvean con lo que se viene o se pudiera venir. No sin antes comentarles que hoy le estamos obsequiando estos dos libros y es muy fácil ganárselos. ¿Cómo se los ganan? ¿No, enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula? Es importante que pongas tu nombre y tu número de cédula para poder verificar que eres el ganador. Así es. Y además te recordamos que cada mensaje tiene el costo de un bolívar fuerte más básico de tu operadora de celular más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y sí, lo va a contar aquí en Librería Sónica. Literatura para untar, siempre nos agarran infraganti. Claro, porque usted está embelesada con la visita de María Clara y de Eda. Confiesa que es así, Linsabel. Pues no, no lo niego para nada. Estamos escuchando al fondo God Bless the Child, canción escrita por Billie Holiday y Arthur Herzog Jr. en 1939. Fue grabada por primera vez el 9 de mayo de 1941 y ha sido interpretada por varios cantantes, de la misma Billie Holiday, por supuesto, o nada más y nada menos que Ella Fitzgerald, hasta Eric Dolphy y Kate Jarrett. Buena música seleccionada para el domingo de hoy. Money. Lots of friends crowding round. ¿Y qué hay en la librería? Melodía Sónica para los más pequeños. A ver. Y hoy, como estamos hablando de poesía, queremos también compartir poesía para los niños. Así que trajimos un libro que se llama Palabras y Música para Niños de 0 a 100 años. Escrito por Rosario Anzola e ilustrado por Carmen Salvador, publicado por Alfaguara Venezuela. Rimas y música que están escritas con el corazón de un niño, para los niños. Un libro que además trae un CD que deleita la vista, el oído y el corazón, y recoge varias composiciones que son poemas y músicas llenas de humor, de dulzura, de ternura, ilustradas con una alegría que dejan ganas de leer y cantar con toda la familia. Palabras y Música para Niños de 0 a 100 años es un libro que acerca a la palabra poética, a la sonoridad de la rima, a la melodía y el ritmo de la lengua materna, esa que siembra el amor por decir y escuchar, y que luego, de más grandes, se transforma en el amor por los libros y por leer. Canción para una niña desvelada. Ya las ovejitas dormidas están, la garza en el llano y el pez en el mar. Duerme, niño, duerme, que vas a tener en un caramelo la flor de la miel. Cuando Blancanieves sueña un cuento azul, los siete enanitos le apagan la luz. Duerme, niño, duerme, que mañana el sol ha de encender moras y hojitas de olor. Palabras y Música para Niños de 0 a 100 años, de Rosario Anzola, ilustrado por Carmen Salvador y publicado por Alfaguara Infantil. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora es el turno de nuestras dos poetas invitadas de hoy, Eda Armas y María Clara Salas, responder rápidamente estas 10 preguntas. Y es muy sencillo, Eda. Una persona importante. Fernando Sabater. ¿Y para María Clara? Eli Galindo. ¿Un aroma? La rosa. ¿María Clara? El jazmín. Una palabra desagradable, María Clara. No te quiero. ¿Y Eda? Asco. Un libro, esta es una de las más difíciles. A ver, María Clara. La Biblia. El Orlando de Virginia Woolf. Uh-huh. ¿Una comida, Eda? Plátano. Tajadas. Muy bien, María Clara. Cualquier tipo de pescado. Ajá. Un sonido. Para mí el mar, las olas del mar. ¿Y María Clara? Cualquier sinfonía de Schubert. ¿Y una palabra favorita? Amor. La mía también. Amor, muy bien. ¿Un lugar o una ciudad? Madrid. Difícil, ¿verdad? Wow. Caracas. Ajá. ¿Una película? María Clara. La Luna. Ajá, muy bien. Bueno, mientras piensas en la película. Cualquier de Bertorelli. Ajá. Sí, o de Pasolini, no sé. ¿Y una canción? Ya para terminar, una canción favorita. Me gustan todas las de Miguel Bosé. Ah, muy bien. Todas. ¿Y a María Clara? Escuché la voz de Jesús. Wow, buenísimo. Wow, yo no puedo cantar esa canción. Ni la de Miguel Bosé tampoco. Un aplauso para ustedes. Wow, buenísimo. Muy bien, buenísimo. Oye, Eda, para aquellas personas que no tengan suerte de ganarse los libros a través de nuestra mensajería de texto, sí. ¿Dónde pueden ir a buscarlos? ¿Dónde los pueden comprar? Sí, bueno, los dos libros de Decir, que salieron a finales del año pasado, el de María Clara Salas y Néstor, como hemos dicho, Néstor Mendoza, los encuentras en la librería Cálato, uh-huh. Allá en los galpones de arte en Los Chorros, lo encuentras en el Buscón, en Las Mercedes, lo encuentras en la librería Alejandría, uh-huh. Y lo encuentras también en Lugar Común y en la librería Sopa de Letras. Hay una buena distribución. En la Trinidad. Sí. Qué bueno. Sí, bueno, siempre hacemos estas preguntas porque es importante saber, bueno, dónde los buscan, dónde los compran y cómo, bueno, son nada más dos ejemplares los que vamos a obsequiar, sí, para aquellas personas. Sí, que estamos armando ahorita una página web que luego va a ser posible comprarlos en línea. En línea, y qué otro bueno. Tipo de, y más o menos para cuándo. Pero no sé, eso ya se los avisaremos. Okay. Pero está ahorita. Nos hace saber para nosotros comentarlo. Y bueno, sí, y aprovecho justamente ese tema también para preguntarte lo que te había dicho en el corte anterior, ¿no? Sí. Estas son las dos ediciones de 2015. Sí. Allá, claro, el año 2016 está joven aún, está, pero el tiempo pasa muy rápido. Sí, bueno, y más no está tratando, tan joven, ya se fue el primer ya trimestre. Ya se fue, el primer trimestre se fue. Sí. Y el tiempo se va rápido, sobre sí, todo cuando se trata de tiempo de edición, porque sí, hay mucho trabajo. Bueno, fíjate que nuestros libros son morochos. Nosotros nos gusta que salgan morochos, salen hermanados y se presentan juntos, porque esto es una forma también del diálogo que decir se plantea, ¿verdad? Vamos a seguir apostando a esta díada que del poder convocante de la poesía con la fotografía, porque como lo ven en sus portadas, pues ahí, ahí se está haciendo evidente estas ganas que tenemos de este juego, donde, bueno, se sumen las artes, como siempre debería ser, y que también apostamos a lo fragmentario, a lo delicado, al estilo, y que ellas se acompañen en esa emoción del decir. Eso es parte de lo que nosotros manejamos. El proyecto va a seguir trabajando el mismo formato, obviamente. Va a incorporar algo de lo cual solo les puedo decir una clave. A ver. Que es el color sucede. El color sucede. Ah, ya, buenísimo. Estaremos pendientes de eso. No, qué maravilla. El color sucede. Les podemos dar otra pista. Bueno, cuando vean el libro y vean quién está dentro del comité editor, sabrán por qué el color sucede. Van a entender. Entonces, ese es uno de sus conceptos y eso va a ocurrir en el 2016. Usted siempre tan astuta, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, de hecho, lo que él estaba diciendo. Exacto, y va a seguir sucediendo. Otra cosa que para nosotros es muy importante y que es parte de de lo que proyecta decir, que es que la poesía venezolana tenga ojos de críticos de afuera. Entonces, como estamos viendo, el libro de Pasajero tiene un texto del poeta español Francisco José Cruz, que vive en Sevilla, ¿verdad? Eso significó que él recibiera el manuscrito, que él lo leyera y que él nos obsequiara este texto de contraportada. Y en el caso de Ritual de Bosques, María Clara Sala, contó con la mirada crítica del poeta Rodolfo Hassler, que vive en Barcelona de España, pero que es cubano, y que es un ser maravilloso, ambos dos, y ellos nos acompañaron. Bueno, eso también va a suceder con los dos títulos que ya Decir está trabajando, que ya entraron en fase de diseño, porque Decir trabaja desde enero, y bueno, eso fue la suerte de los dos nuevos manuscritos, igual, uno de poeta consagrado, uno de poeta más joven. Y nos quedamos así solo con... Y nos quedamos con que el color sucede. Y ya. Y que van a ser igual. Ahí se toma en cuenta género, se toma en cuenta un consagrado, un Nobel, y bueno, así va a ser. Esto va a ocurrir, no sé, a bueno, mitad de no, año. Bueno, nos hará saber. Buenísimo. Como nos quedan dos minutos, María Clara, quisiéramos escucharte nuevamente. Con mucho gusto. Antes de finalizar. Con mucho gusto voy a leer Tierra de Nadie, que es un poema dedicado a José Emilio Pacheco, a quien tuve la maravillosa experiencia de conocerlo. Y esa anécdota también después de tu lectura, o antes, ¿cómo quieres? Lo conocí en Valencia, él fue invitado y estábamos en la universidad y se sentó con todos los estudiantes allí en pupitres que él... Muy incómodo en los pupitres, pero él se sentó a leer con nosotros y con estudiantes. No hay pupitre cómodo, María Clara. Sí, no hay. No. Y fue una cosa bellísima, de verdad. Adelante. Las palabras no son hachas. Acudimos al llamado del poema sin identidad pendiente. Deseamos mezclarnos con todos. Tomamos asiento entre los estudiantes. Se ignoran los peligros y la altivez de los fuertes. ¿Qué puede hacer el bosque? Su recinto es sagrado. El peso de los años no cae sobre él. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo. Wow. Bueno, gracias. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Se nos fue rapidísimo. Sí. Eda, ¿quieres sí. anunciar algunas redes sociales para entrar en contacto sí, contigo? Sí, bueno, estamos, sí. Es decir, tiene Facebook con Decir Ediciones. Tiene Twitter también. Y bueno, la gente sabe dónde estamos. Muy bien. Bueno, María Clara, los micrófonos son tuyos también para que te despidas. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy cariñoso a la audiencia de ustedes y bueno, espero que estemos en contacto. Por favor, y que se repita con los próximos títulos que se vienen de decir. De decir. Gracias. Bueno, muchas gracias a Librería Sónica. Ustedes hacen una labor de verdad maravillosa. Gracias, porque María, gracias. Editar, si no le llegamos a los lectores, si ellos no saben de las novedades editoriales, pues es parte del ciclo que hay que cumplir. Muchas gracias, de verdad. A la orden. Pues yo voy a tomar las palabras de Rodolfo Hassler en relación al libro de María Clara Salas, Ritual de Bosques, para toda la editorial, para decir, y voy a tomar como empieza su texto de contraportada. Todo es motivo de celebración. Que así sea siempre en decir. Ay, amén, gracias. Y nos despedimos con la frase del día que dice: nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Isaac Asimov. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En los controles, Jan Bururú Martínez. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Así es, a mi izquierda la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Noguerísima? Despide usted. Ay, con lo que un pequeño rayo de luna puede hacer. Oye, con suspiro y todo, ¿no? Bueno, es con este tema de Billie Holiday que explicaba, ella tenía ese sentido dramático que ponía en sus interpretaciones y lo justificaba diciendo: yo he vivido canciones como esa. Así. En el año 1987, Billie Holiday recibe de forma póstuma el premio Grammy a toda su carrera artística. Así es, buen inicio de semana. De semana, ¿no? De semana. ¡Chao! Pero también puede ser de semana. De semana. What a little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a-flooding all day long. You only stutter 'cause your poor tongue just will not utter the words. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas, e Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad.